Muy buenos días, país. Ahora sí, empieza el pase bajo todo protocolo, en modo burbuja. Entré una mañana de esta con Pablo Caruso y caballero de día. Bueno, ya nos saludamos, ya nos vimos, ya está en la posibilidad que nos da el Meet. Estoy escuchando ahí tempranito, como todos los días, el programa de Pablo. Y vi allí manifestada una sensación que creo que compartimos todos, ¿no? Sobre lo sucedido ayer. Vos, Carlos, ¿cómo viviste esto de ayer? Porque por un lado era la despedida a Diego Maradona, por otro lado escenas de violencia policial en el corazón de la capital. ¿Cómo lo viviste vos? Y uno se hace una pregunta. ¿Podría haber sido un hecho normal el velorio de Maradona, la despedida del mundo de los vivos de Maradona? ¿Podría ser un hecho normal, regulado, planificado, o la verdad es que pasara lo que pasara, siempre iba a haber algún costado que iba a quedar? Porque este lío, yo lo escuchaba a Foster con atención, ¿no? Y él dijo por ahí una cosa: Maradona no es de la familia. Ahora, ¿te imaginas si el gobierno hubiera tomado la iniciativa y hubiera dejado de lado a la familia y hubiera decidido? ¿Qué estaríamos diciendo hoy al respecto? ¿Qué se estaría diciendo? ¿Qué se estaría diciendo? Claro, ¿qué se estaría diciendo? Sí. Son temas, qué sé yo, a ver, porque uno hace reflexiones de sentido común y después dice, pero espera, todos dijeron que iba a haber 1 millón de personas, todos dijeron que iba a haber un desborde, y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasaron muchas cosas. Por un lado, está claro que no hubo una coordinación necesaria y suficiente entre los distintos responsables del orden, digamos, del orden federal con el orden distrital. Claro. Del distrito que está dentro del país. Entonces ahí tenés un problema, iniciativas distintas, falta de coordinación suficiente, qué sé yo, todo se podía haber hecho distinto, y sí, y todo se podía haber hecho distinto. ¿Quién te garantiza que se hubiera hecho distinto y no hubiera habido igual líos? Porque es así. Mira, yo me acuerdo la escena del patio de las Palmeras, a mí me erizó la piel, digamos, porque me hizo sentir en un momento que había un desborde monumental, ¿no es cierto? Que la cosa se había ido de control. Pero también es cierto que seguramente no se quiso reprimir ahí. Porque esa gente subiéndose a la reja queriendo entrar de cualquier manera y demás, podía también haber sido reprimida en la reja. Evidentemente hubo dos actitudes. Sí. Una de no querer reprimir, con todos los riesgos que conlleva no querer reprimir, y otra, lo que pasó en 9 de julio y Avenida de Mayo, donde se reprimió. Uh-huh. Y fueron dos escenas diferentes que vimos. Sí. Es un lío, pero bueno, yo me quedo con esa primera reflexión. Y de paso les cuento una cosa que me pasó, yo diría, entre la tarde de ayer y la mañana de hoy. Que yo en un punto también me puse a pensar en cuándo lo conocí, cómo lo conocí a Maradona. Y vos sabés que me encontré con un recuerdo que lo tenía casi borrado, que cuando lo empecé a procesar generó un hecho enorme. Mi primer contacto con Maradona, contacto que lo traté, hablé, ¿verdad?, fue la gira de Boca de enero de 1982 a Oriente, donde yo fui invitado a acompañar esa delegación, porque estaba en una etapa en que los directivos de Boca querían seducirme para que yo me incorpore, colabore con ellos, y entre parte de esa situación me invitaron. Y bueno, y ya te digo, lo de Maradona era todo 1982, muchachos, antes del Barcelona, es decir, Argentino Junior, Boca. Todo era exuberante. Maradona viajó con su representante, con el padre, la madre, 9 integraban la comitiva de Maradona, 1982, insisto. Claro, Jorge Sitterpiller era. Jorge Sitterpiller, claro. Claro. Pero doña Tota, don Diego, Claudia, el padre de Claudia, la madre de Claudia, los hermanos de Diego, la hermana de Diego. Y ya el contrato de Boca del 82 establecía que Boca cobraba distinto si Maradona jugaba que si Maradona no jugaba. Por ejemplo, 1982, insisto. Era un caché diferente. Y yo empecé a... fue una cosa, yo fui de invitado, era una, y terminé negociando con Sitterpiller porque Boca no tenía para pagarle y Sitterpiller exigía que le paguen anticipado, si no Maradona no jugaba porque Boca no pagaba, tenía lío, ya estaba en una crisis muy profunda. Y terminé garantizándole yo que iba a cobrar y me creyó y algunos partidos salió a jugar sobre la base de esas conversaciones previas que yo tenía. Bueno, digo, son recuerdos que me vinieron de golpe y lo que generaba Maradona en esa gira. Era una locura en todos lados donde fuimos, jugamos, dijo Mosquito, ese, ¿no? Boca jugó 4 partidos, creo, en Japón, 1 en Tokio y 3 en Kobe, si no me falla la memoria. Era un delirio de la gente por verlo de cerca, por sacarse una foto, y estaba empezando, y ya era todo, ya era un personaje complejo. ¿No? Después viene todo lo que se le va agregando. Es una vida cargada de cosas donde el mundo además lo puso en ese lugar, lo aduló, lo y era, lo adoró. Era antes del 86. Por eso te estoy diciendo. Mirá lo que me apareció de pronto, lo tenía casi como borrado. Y estuve pensando y fui ordenando. Puse a pensar quiénes estaban en ese equipo, ¿viste? Porque, y bueno, y me aparecieron nombres fantásticos ahí integrando ese equipo de Boca del 82, que venía de salir campeón en el 81. Con Maradona, con Brindisi, entre otros. Perotti, Troviani. Pero Carlos, vos decís que ya generaba ahí en la gira, sí, en Asia, la expectativa, sí, que, bueno... Era condición del contrato, es decir, Maradona jugó algún partido desgarrado. Desgarrado, en una gamba, porque no corría, pues no podía. Pero si no entraba, no cobrábamos. O cobrábamos, qué sé yo, la mitad, no me acuerdo cuánto era. Era un contrato que era... Boca te estoy hablando. Con Maradona era un precio y sin Maradona era otro. Qué bárbaro. Esto es antes de Barcelona, antes del Mundial, antes de todo. Por eso te digo, ¿sabes cuántos años tenía? 21. Sí, Carlos, pero digo, con más razón. Y digo, se comía toda esa presión. Sí. A los 21. Sí. Pero digo, con más razón me parece que alguien debiera haber previsto... A una persona que le decimos Dios, o que casi todos le dicen Dios, sabe, sí, la tapa, sí, de todos los diarios del mundo, vas a hacer un velatorio como el que se hizo, sí, y quizá, bueno, un poco, o mayor coordinación, o algún grado de prolijidad. Sí, seguro. Yo entiendo todo. Mira, acá cuando me estaba acordando, cuando trasladaron el féretro de Perón, ¿te acuerdas cuando trasladaron el cuerpo de Perón a San Vicente? Sí. Se agarraron a tiro dos sindicatos, claro, peronistas, la, claro, construcción y camioneros. Un desastre de bande. Donde, sí, se supone que era como Perón, digamos, ¿no? Para los sindicatos. Y la verdad que fue todo un desastre, un descontrol absoluto. Ayer yo vi escenas parecidas, no quiero decir iguales porque me parece que no es lo mismo. Había mucha familia ayer, No, claro, y lo que hubo desde el punto de vista del... No hubo, salvo esa represión del resto. Sí, el 9 de julio y... Pequeños desbordes de la gente. Y, no. Pero digo, desde el 86 sabían que el día que se moría Maradona podía... juntarse un montón de gente. Eso se lo escuché a Luis Paginijer ayer en el programa de Pablo. Y me digo, ¿desde cuándo tenían que saberlo? Y desde el 86, dijo Luis Pa, desde el fondo. Y sí. Claro, ahora te diría del 82, si querés. Ahora podemos decir del 82 porque vos ya lo viste afuera. No, obvio que el fenómeno masivo, pasional, digamos, hay una exuberancia en todo, ¿no? Todo Maradona, eso es un poco lo que estaba remarcando y eso está claro. Pero a mí me dio mucha bronca ver empañado con las escenas de represiones. Lo que yo estoy tratando es de rescatar lo positivo y no, y viste, porque también sé que ahora va a venir todo una cosa sobre Maradona, sobre la herencia, sobre las peleas, sobre los derechos, sobre los contratos, sobre qué sé yo, sobre cómo se murió, sobre, nos van a volver de loco, nos van a hacer de goma. Sí, a partir de la semana que viene todo lo que viene es eso. Claro. Entonces, yo me quiero quedar con el ídolo, con la adoración, con lo positivo de todo eso. Estoy haciendo el esfuerzo de no engancharme, no porque diga no importa, sino porque me quiero quedar con la otra parte. Con que eso es, digamos, la parte negativa de todo ese otro fenómeno fantástico, maravilloso, de amor, de pasión popular, que desborda. Y que por ahí tuvo, o no por ahí, y que seguro tuvo fallas en cómo administrar, prever y contener esos desbordes. Uh-huh. Pero me parece que hacemos el juego a lo peor si nos metemos a analizar esa parte que nos saca de lo otro. ¿Qué es esa pasión maravillosa, fenomenal? Yo anoche, ayer cumplí años uno de mis nietos, y tarde, muy tarde fui hasta Hurlingham a darle un abrazo. Y me contaba lo que lloró ese pibe, que ayer cumplió 25 años y que nunca lo vio jugar. Mi hijo menor, Carlos, ayer me llamó 10 veces por teléfono, estaba angustiado. Uh-huh. Todo eso, y a cada uno de ustedes seguro que pueden contar infinidad de historias parecidas, porque no es... ese amor que generó esa tristeza, bronca que había instalada ayer en la gente porque Diego se murió, y la gente cantando, para mí el cantito más valioso, Diego no se murió. Diego vive, ¿no?, en el pueblo. Diego vive en el pueblo. Me parece que ese es lo que nos quedémonos con esa. Sí. Ese yo, la semana que viene, pongámonos bien en analista, hagamos No sé si me entienden, pero... Yo entiendo y tengo un matiz, porque... Si no tuvieras un matiz... No, cierro. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hoy a la mañana, cuando arrancamos el programa, a mí también me pasó eso. Dejemos de lado esto porque quedémonos con la emoción y con las cosas fenomenales que ocurrieron. Lo de la tapa de los diarios, esa imagen de cientos de tapas de diarios del mundo, es impactante. El Dios ha muerto es impactante. Bueno, pero ayer, por todo lo que vos decís, por todo lo que vos ponderás, que en ese momento donde todo eso tenía que de alguna manera encontrarse, porque una despedida, un exequio, un velatorio, no es cualquier cosa, es eso último, casi era un último pedido egoísta de no te vayas, ¿viste? Es sagrado ese momento. Que haya pasado todo esto, no con el desborde lógico que puede ocurrir, sino con cosas que deberían haber sido previstas y no se previeron. O como vos decías en el comienzo, más allá de más responsabilidad o menos entre un distrito y otro, organícenlo políticamente resuelvan esto. Ahí es donde yo puse ayer en primer plano eso. Ahora ya no tengo ganas de ponerlo en primer plano. Ahora me quedo con lo que vos decís. Pero ayer, bueno, en ese momento, el dolor era tanto de que eso fuera así, por todo lo que vos ponés, que ayer a mí me salió ponerlo. Yo estoy haciendo el esfuerzo al revés, Pablo. Sí, te entiendo. Por ahí la semana que viene podemos filosofar. No, pero yo... Ahora también yo me quiero poner en la piel... a mí a veces me pesa que hago siempre el esfuerzo de ponerme en el lugar del que toma las decisiones. porque mi vida ha sido una vida siempre puesta en lugar de tomar decisiones. Y entonces uno aprende a pensar, que a saber que tomar las decisiones es más difícil que opinar sobre las decisiones que se toman, porque hay que tomar decisiones. Andá a decirle a la familia ayer que era un error limitar hasta las 4 de la tarde ese velatorio, que ese velatorio era del pueblo, que le pertenecía a todos, y que la decisión no podía ser la de la familia, y que tenía que ser la del Estado. Estado. Sí, yo comprendo, sí. Y es un lío, yo qué sé, qué pasa en ese momento. Más, yo creo que se intentó. Yo creo que sí. Entonces, sí, se puede forzar hasta dónde, qué sé yo. Podemos discutir todo. Entonces, había que hacerlo en la casa de gobierno. Qué sé yo, si yo me pongo en querer discutir, te digo, se podía discutir todo. Pero espera. Ahora, hay una sucesión no quiero ser contradictorio. Yo hoy también quiero poner por encima, y me gusta que en este pase conversemos otra cosa. Quiero subrayar dos cosas. Quiero subrayar que si corrí esa frontera de ponerme en ese análisis, es por el dolor que me dio que tanto amor de Diego por el pueblo argentino y viceversa se viera entorpecido así. Otro tema es que siempre lo analizamos, siempre nos cruzamos ahí también, Carlos. Si querés lo hacemos, pero todo el tiempo hay un gran sobreentendido que una cosa es estar en la comodidad de un estudio, no, del living de tu casa mirándolo, y otra cosa es estar ahí con la botonera. Por supuesto que es complejo, pero no nos quita la posibilidad de tener una observación. No. Y finalmente, ¿sabes qué sensación me dio? Y cierro con esto, y prometo que cierro con esto. Ayer alguien que yo quiero mucho y que me encanta cómo piensa estas cosas, me dijo algo que me dejó pensando. Es como si les costara comprender al pueblo que gobiernan. ¿Cómo la gente que venía de esos lugares donde vino para abrazar a Maradona le vas a meter a la policía para decirle, che, no se puede pasar más por acá? Eso es no comprender la gente que gobernaba, y yo coincido con la persona que me lo dijo. Pero yo, bueno, a ver, primero, varias cosas. No se trata de polemizar entre la comodidad de un estudio y estar frente a la botonera. Se trata de hacer el esfuerzo por entender la complejidad. La complejidad, nada más, eso, punto. Después los roles son los roles. El que comenta el partido lo que tiene que hacer es comentarlo bien, y no puede cabecear ni atajar. Está claro, es distinto. Son roles diferentes y necesarios todos, no estamos discutiendo. Por lo menos yo. Lo que digo que a mí me pasa en las cosas que están bajo mi responsabilidad, que muchas veces algunos, ¿y por qué no hicieron tal cosa? Y yo digo, vos sabés todas las que yo tuve que... Si yo contara las negociaciones, viste que alguna la hice pública en un momento, las negociaciones para lograr cerrar la votación del presupuesto 2021, que después, claro que es un error, y vos decís, ¿cómo carajo no se dieron cuenta que faltaban las planillas? Cierto, ¿cómo? Es inadmisible que faltaran las planillas. Ahora, a las 2:30 de la mañana me estaban llamando y me pedías que haga un cambio. Carajo, también acordate de eso cuando me estás reclamando. Porque si no, por eso digo, a eso me refiero. A eso. Está clarísimo. Porque, ¿qué vamos a pensar ahora? ¿Son todos tontos y nosotros somos todos los inteligentes que nos damos cuenta? ¿O la complejidad a veces te supera? Y los hechos se van sucediendo y vos tenés que tomar decisiones sobre la marcha y en caliente, y bueno, y a veces no te sale. Comentario al margen, sí. ¿Qué presidencia fácil está teniendo Alberto Fernández, ¿no? Sí, sí. No le falta nada. Pero está bien. Ahora, tratemos de abstraernos de lo que sucedió ayer, del tema puntual de los funerales de Diego. Yo tengo ahí una preocupación, que está bien lo que decís, la semana que viene la seguimos discutiendo, pero puede ser que en el marco de la autonomía haya una policía que no responda a los objetivos centrales que se traza al gobierno federal desde el Ministerio de Seguridad de la Nación? Digo, ¿por qué vas a reprimir gente indefensa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Digo, si, hay protocolos. ¿Y si pasa en Corrientes? No, lo digo acá como por Corrientes o lo digo en Santa Cruz. No, ahí entras a discutir el federalismo, ¿sabes dónde nos vamos? Es complejo, es complejo. Pero viste, vos tenías toda la fuerza federal haciendo una cosa y la otra metiendo palo. Lo que tiene que haber es protocolos. Y esos protocolos, por ejemplo, a ver, si yo miraba anoche a un policía tirarle un escopetazo a un pibe que estaba con una banderita. Una bandera, que decía Dios te ama. ¿Y cómo le vas a tirar un escopetazo? ¿Qué estaba haciendo ese pibe? Era un desborde mínimo de pasión que no puede merecer un escopetazo. Obvio. Digamos, hoy ese policía debería estar procesado, porque ese policía es fácilmente identificable y debería estar procesado. Bueno, y tal vez haya que hacer un sumario para delimitar las responsabilidades de quien ordenó usar bala de goma y reprimir. Pero yo no digo que no hay que hacer esa revisión sancionar. Conectarte con lo luminoso de la figura de Diego. Lo que no quiero es que una me empañe la otra. ¿Qué es eso? Esto es nada más Para abonar a esto último, algo. Lo de Renato Gaullo ayer, con la camiseta de Maradona y la conferencia de prensa. Lo de los jugadores del Napoli. Lo del Napoli lo esperaba más. Lo de Renato Gaullo, la verdad, uno lo veía y no podías parar de emocionarte, ¿no? Claro. Bueno, claro, todos estábamos emocionados. Porque fuera, ni siquiera había sido una barbaridad, pero ni siquiera era algo tan inesperado. No. Porque Diego venía gambeteándole a la muerte hace 20 años. Sí, 20 años. 20 años, desde el 2000, en Punta del Este, que Coppola relata siempre que estaba virtualmente muerto, que lo resucitaron. Desde entonces le viene haciendo gambetas, caños de todo tipo. Acordate de todas las que pasó, cuando engordó, cuando se puso el cinturón gástrico, cuando todas las idas y vueltas que hubo. Mencionaste, Carlos, mencionaste como en la cancha, salía para cualquier lado. Bueno, y eso era Maradona. Sí, mencionaste a Coppola, que ayer llegó el cajón. Sí, ¿no? No sé si se habían reconciliado, ¿no? Digo, evidentemente la familia lo quiere. Se habían reconciliado, sí, claro. Sí. No, porque fueron muy selectivos en quién podía ingresar, digamos, al Camposanto, una vez el Jardín de Paz. Y Coppola estaba al frente. Creo que, digamos, habían dejado de tener hostilidades, no sé si se habían reconciliado. Habían dejado de tener hostilidades. Sí. Porque también pareciera que es muy difícil con Maradona tener relaciones que no sean de amor o de odio. Todo es explosivo. ¿Qué sé yo? Va a dar para película, para libro, para ensayo, para filósofo, todas las cosas. Uf, mamita, esto es inagotable. Una cosa que ayer, hoy arrancamos hablando de todas esas tapas de los diarios, murió Dios, ¿no? Sí. Maradona, sacado del cabotaje de la política local, donde era fastidiado por los que ahora se quejan porque el uso político de Maradona, ¿no? No quiero mencionar a Martín Lustó. Pero, en otras cosas, sacado de la controversia local, adquiere una relevancia que era la que verdaderamente tenía. Claro. ¿No? O sea, fantástico. Sí, el homenaje que le hizo el mundo. De la Argentina. El homenaje que le hizo el mundo es el que le da esa dimensión de la que hablábamos. Por eso, qué sé yo, quedarnos en el incidente, eso es lo que yo estoy tratando de decir. Sí, ¿no? Y yo comparto con eso también. Lo de Guardian, de verdad, le dieron más importancia a Maradona que el dato de que la economía cayó como... Bueno, por ahí le vino bien a The Guardian. Por ahí les vino bien. Bueno, no sé para dónde fue. No sé para dónde fue. El dato de la economía. Pero claro. esa caricatura de Maradona gambeteándose dos a todas, desde Churchill a la reina de Inglaterra, a los Beatles, a toda, a Shakespeare, ¿viste? Que esa es una maravilla, es una genialidad de alguien. Es una genialidad fantástica. Sí, y es eso. Ahora, cuando Panseri habla del fútbol como la historia de lo impensado, la dinámica de lo impensado. La dinámica de lo impensado, perdón. Está hablando de Maradona. Digamos, que no existía, pero es así. Y cuando vos decís, ¿qué es la gambeta? Un engaño. Sí, un ardid, claro. Un ardid. Sí, sí, sí. ¿Qué es un gambeteador? Un tipo que esquiva, que le hace creer al otro que va para un lado y va para el otro. Que lo deja sentado de culo porque le hizo perder la estabilidad, el equilibrio. Bueno, todas esas cosas, toda esa síntesis incompleta que vimos todo ayer de esos goles fantásticos, de ilusión, de maravilla, bueno, todos son porque hay un genio que inventa, que hace lo que ninguno de los otros espera que haga en ese momento. Claro, claro, claro. Y lo describe a una velocidad que está más adelante que los otros. Sí. Porque el tipo levanta la cabeza y ve un arquero adelantado y le partía de 40 metros. ¿Cuánto demoró en todo eso? La decisión fue más rápida que yo contarlo. Digamos, entonces eso es un... tipo era un fenómeno y tenía... porque hay un... es muy raro, hay jugadores muy inteligentes, pero que su destreza física no le acompaña en la misma dimensión. Claro. Hay jugadores muy hábiles, pero por ahí lentos, un poco más lentos. Era la suma. Sí, claro. Era un rayo y toda una coordinación de su cuerpo que respondía al instante por instinto, diría yo. A la orden del cerebro, que no se podía llegar ni a pensar. Ahora, cuando vos lo ves a Maradona pibito haciendo jueguito, y lo ves después grande, y claro, el tipo tenía un don, estaba dotado de una cosa diferente. Tiene mil anécdotas. Ese pibito, ¿cuántos pibitos como ese habrán dicho? ¿Cuál es tu sueño? Quiero ganar, jugar un mundial y ganarlo. Debe estar lleno. Sí, sí, claro. Debe haber millones en el mundo que sueñan con eso, cosas parecidas. Lo único que a este se le dio. Claro. Sí, la dinámica de lo impensado, ¿no? Que decía Panseri. ¿Qué hubiera pasado en ese Argentina-Inglaterra, Inglaterra-Argentina, con VAR, con el VAR, con el sistema VAR? ¿Qué quedaba? No, la mano hubiera estado anulado, seguro. Pero no había. Íbamos a penales. No había. No, pero él se sintió tan mal que tuvo que hacer después lo que hizo. Claro. Y resolvió todo. Él tira una cosa si querés y la seguimos, porque el VAR es una desgracia inevitable. Le voy a explicar, Caruso va a estar en desacuerdo como corresponde. A ver. Claro. Porque hablamos del engaño. Y el otro factor era el error. El error era una de las cosas que hacía. El fútbol es maravilloso por una cantidad de cosas. Una, es el único deporte que se juega con la parte inhábil del cuerpo y que te sancionan por usarla hábil. No sé si lo pensaron. Pero no hay otra. Está bien, sí. No hay otra. No podés usar las manos. Podés usar el resto del cuerpo, menos los brazos y las manos. Te sancionan por eso. Ya, eso es una... lo hace. Hay otro deporte que se usa todo el cuerpo. Pero que no puedas usar las manos y que tengas que usar el resto del cuerpo, no hay. Uh-huh. Segundo, hablamos del engaño. Del error. La tecnología y ustedes los comentaristas, terminaron haciendo que eso dejara de ser una cosa para discutir, para pasar a ser una cosa para analizar con tecnología. Entonces vos te encontrás después con que tenés el único desgraciado que no tiene tecnología para tomar sus decisiones, el árbitro. El público está viendo que se equivocó. El entrenador contrario que tiene un monitor ahí, o alguien le avisa que se equivocó. Es imposible. Y el pobre tipo tuvo que decidir en una centésima de segundo y no tiene un recurso tecnológico para defenderlo. Entonces el VAR es una consecuencia de la tecnología. De la tecnología que invade al juego, de la información que saca el error y que los pone a todos los actores en conocimiento del error, menos al tipo que tiene que tomar la decisión. Está bien, por eso lo de la desgracia inevitable. Que termine, que termine la pandemia, que termine el COVID, así podemos en una mesa como corresponde discutir sí. 700 horas esto seguido. No, porque lo no. que el VAR vino a resolver es la injusticia. No sí. vino a reemplazar el ardid ni a no, no, la consecuencia no. del error, porque sigue habiendo error en la interpretación. Sigue habiendo error. A disminuir el error. Nunca va a haber un sistema que elimine el error. Por achicó eso. El error. Y claro. lo van a seguir para ganar justicia. Dos metros afuera estaba. Sí. Dos metros afuera sí, nos jugaron un penal en la final. Chique, nos tenemos que ir. Sigo acordando de eso. Sigámoslo el fin de semana por Zoom. Hagamos un Zoom. ¿Cómo no? Yo estoy dispuesto. Carlito, buen fin de... Chao, Pablito, besos. Chao. Nos vemos un ratito. Vamos a las noticias de 8:30 pasadas, aquí en la 9:90. Cuando regresamos, Caballeros de Día sigue hasta las 11.